Estamos en la ciudad del Alto y dialogamos con los vecinos y vecinas rumbo al referendo de reforma constitucional previsto para el próximo 21 de febrero. Y en esa situación conozcamos cuál es la percepción y la intención de voto por parte de los vecinos. ¿Cómo está, hermana? Buen día. ¿Usted ya tiene definido por qué va a votar tal vez en el referendo de reforma constitucional? No, todavía. ¿Usted sabe a qué vamos a ir al referendo? Sí. ¿Para qué, señora? Para que vuelva el Evo en electos, va a salir o no, parece. Ay, sí. Ya. Muy bien. Señora, buen día. ¿Usted ya tiene decidido por qué va a votar? Pues sí, pues no, en este referendo de reforma constitucional. No voy a votar. No, ¿por qué va a votar no, señora? Porque está muy mal la situación, si está yendo ya. Muy mal está ya, situaciones, no está yendo bien. Ya, muy bien. Dialogamos con otro joven. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en el referendo de reforma constitucional? Voy a votar por el sí. Ya. ¿Cuál sería el argumento? No, porque con el presidente Evo estamos muy, muy bien, estamos avanzando hacia adelante. Hola. Muy bien, ya vamos con otro vecino. ¿Cómo está? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en el referendo de reforma constitucional? ¿Por el sí, por el no? Adentro de la alcaldía. Yo votaré por sí, en el patio. ¿Falta? Claro. Oh, ¿qué cosa falta? No, pero hay que informar a la gente biencito. Ya. Si yo por mi parte voy a votar pues, por sí. Listo. Muy bien. Señor, ¿y usted por qué opción? Muy bien, va otro vecino. ¿Cómo está, señor? Buen día. Buen día. ¿Por qué opción usted va a votar en el referendo de reforma constitucional? Por el sí, pues, por el sí. ¿Ya? ¿Por el sí? Porque no tenemos un líder que ha trabajado últimamente, ¿no? Desde que ha empezado no tenemos un líder que ha trabajado, ¿no? Así, a comparación con anteriores gobiernos. Ya. Entonces, por ese motivo yo, analizando mi persona, voy a votar por sí. Sí. Muy sí. Bien, dialogamos con otro vecino también. ¿Cómo está, hermano? Buen día. Una consultita, ¿por qué opción usted va a votar, hermano, tal vez por el referendo de reforma constitucional? ¿Cómo? ¿Perdón? En el referendo, ¿por qué opción va a votar usted? No sé, yo no, con la cualquiera, no me interesa. Ya, muy bien. ¿Cómo es, tío, con Hamchin Puntata, referendo de reforma constitucional o Cataqueja? Bueno, pues la ana que chacpachas, uñaquipaña, ¿no? Cucha anchita, jana que igual, huaquiasque, huali carina campe, con ayman palas, pero anis jacana iránicas, bujama, porque anchita gobierno. De Evo Morales y Cuaja, o alio habrá nacluras, uñas que están sapur. Entonces, Ucatra y Guanaj, a Containsne, con la teja, sí, Ucaro. Muy bien. ¿Cómo es de tío con jamás a contata, referendo de reforma constitucional? Naya, como campesino y como buen ciudadano de pie a pie, voy a votar sí, porque hay que valorar al hombre lo que hace un bien o un mal. Entonces, yo no sé, esta gente es loco, ciego. No sabe valorar las cosas que está haciendo este actual gobierno. En el campo, por ejemplo, ¿cuánto conocemos su vivienda? Viviendas les ha dado a los ancianos, sigue dando y sigue aumentando su bono de dignidad. Eso es valorar. Como boliviano y como campesino debemos valorarnos. Todo eso he dicho. ¿Vale, aquí? ¿Usted cómo está, hermano? Buen día. ¿Usted ya ha decidido su voto, tal vez, por qué opción va a votar en el referendo de reforma constitucional? Que agoten primero, porque quiero ver la opción que plantea la oposición, que plantea el oficialismo. Entonces, a base de su decisión será final. Aún todavía no indeciso. Sí. Muy bien. A ver, ¿usted, señorita, ya ha decidido por qué opción va a votar? ¿Por el sí, por el no, en este referendo de reforma constitucional? Sí, por el no. ¿Por qué será, señora? Por el no, solo por eso. ¿No hay una razón, tal vez? No, sí, simplemente que hay que como cambiar ese gobierno y solo eso. Ya, muy bien. Joven, ¿y usted por qué va a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo voy a votar por el sí. Ya. Yo creo que en donde se va a saber es en las elecciones del 2019. Yo creo que es simplemente una puerta para ingresar a la votación nada más. Y yo creo que donde se va a saber si va a estar, si se va a quedar o se va a ir es el 2019. Ahí tenemos que votar todo el mundo. Nada más. Gracias. Hermano, buen día. Muy bien. Entonces, no va a hablar también. ¿Cómo está, señor? Buen día. Kunhamsu Machin Puntata, reforma de referendo Cataipina. ¿Cómo? Yo no puedo escuchar. Muy bien. Señora, ¿humasti con hams chin puntata referendo de reforma conciencia o cataipina? No sé. Oliki kuyaka kuka akulta siskarak. ¿Humas tío con hamasa, señora, referendo de reforma conciencia o cataipina chin puntata? Pero el uso que le aprejo que chin puntata es sí, ¿sabes? Ay, ¿conacha? Alla suka te puta donaga ministro naga pajane wal egite. Uka waliliake. Uka señane esto. Se llama diputado. Bueno, ¿qué puedo hablar ya? ¿Ya? Sí, ¿cómo está, hermano? Buen día. ¿Usted ya ha decidido su voto? ¿Por qué opción va a votar? Tal vez, pues sí, pues no, en este referendo de reforma constitucional. ¿Para el 21 de febrero? Sí. Sí, bueno, hay que apoyar al gobierno actual, al Evo. Ya. Motes la cual hemos visto. Ha puesto obras, muchas obras que anteriores gobiernos. Ustedes muy bien saben, conocer de esto, claro. Entonces, desde luego, opino que voy a votar sí. Señora, ¿cómo está? Buen día, una consultita. Para el referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar? Ya se ha ido la señora también, lamentablemente. A ver, ¿cómo está, joven? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo ya me he decidido, la decisión siempre ha sido por el sí, ¿ya? Por la continuidad, porque ¿ya? Como nuestro compañero Evo no va a haber otro. Y si es que hay, entonces tendríamos que verlo, todavía no hay uno. Ya, muy bien, y otro, ¿cómo está, joven? ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? También mi persona hizo una decisión para apoyar en el sí. Por el proceso que está llevando nuestro presidente que sí, para nuestro país, ¿no? Ajá. Por eso. Muy bien. A ver, con otra señora. ¿Cómo está, joven? Buen día. En este referendo de reforma constitucional, ¿por qué opción va? Muy bien. Señora, ¿usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Bueno, la señora se cayó prácticamente. A ver, dialogamos con otro joven. ¿Cómo está, señor? Buen día. Muy bien, están ocupados diciendo. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el sí, pues por el sí. ¿Cómo? ¿Por qué hay que apoyar siempre al presidente Evo, no? Ya, muy bien. ¿La razón? Porque está gobernando bien. Muy bien. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo? Todo esto, punto de vista, es por el sí, porque no hay otro. ¿Quién más crees que va a ser? ¿Sí, no? ¿Te imaginas quién va a entrar? ¿Quién es el líder? No hay líderes, ¿es eso? No hay líderes, ¿no es cierto? Ahora, ¿estará con el Doria Medina? Si su empresita no ha podido gobernar, ¿cómo piensas que va a gobernar? ¿Cajita de fósforos esto? ¿No te parece? Entonces, ¿cómo va a gobernar ese enorme gobierno? O sea, enorme Bolivia. Ahora, ¿quién más? No hay nocho. Muy bien. Dialogamos con otro joven también acá por el sector. ¿Cómo está, señor? ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Había que ver, ¿no? Digamos, por dos situaciones también. Ya. Uno es, digamos, por el que ha gobernado, no es que no, pero algunos también ha tenido muchos errores también, ¿no? Más que todo, digamos, ha apoyado, digamos, al sector Cochabamba nomás. Por ejemplo, digamos, la escuela militar se lo ha llevado. Uno tiene un gran error, ¿no? Para no beneficiar más que toda la ciudad de La Paz. Y también, ¿no? De alguna manera, también las canchas sintéticas hoy en día se han convertido en un negocio para los dirigentes, ¿no? Más que todo cuando se quiere participar, se parte también, ¿no? Entonces había que ver, digamos, esta situación, cómo también será esta gestión, cómo apoyarán, por el sí o no. Entonces había que ver, ¿no? ¿Y usted por qué va a votar? Yo voy a votar por el sí, ¿no? Más que todo, pero también que reformular el gobierno posteriormente, que cambien sus senadores, sus diputados, ¿no? Eso tal vez que puedo advertir. Ya, muy bien, dialogamos con otro señor. ¿Cómo está, joven? Buen día. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Como ya habíamos un poquito analizado, la gestión del presidente está bien, pero quizá los seguidores que le están siguiendo, tal vez hay que cambiar, por ejemplo, Quintanas, Lineras. Al parecer son ellos los que están gobernando y no el presidente Evo, ¿no? Al parecer lo están utilizando como un muñeco. Entonces, para una próxima elección, yo creo que un poquito el presidente tendría que verlo, cambiar eso, ¿no? No gobernar con gente que se está adueñando prácticamente de todo, ¿no? Por ejemplo, una de las aerolíneas está a los Quintanas, ¿no? Cuñado de los Quintanas está, creo. Entonces, eso un poquito, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Quieren agallárselo ellos nomás también y esa parte, quisiera un poquito que vean. Claro que las obras están bien, más que todo al sector pobre, rural, apoya el presidente, es un poquito bueno, como nosotros docentes también hemos visto esa parte que apoya en diferentes sectores. Entonces, yo creo que el voto es secreto y vamos a ver, yo personalmente voy a ver, analizar cómo la situación también, ¿no? Por otro lado, la oposición no tiene a quien, a una cabeza a quien presentar para ver su apoyo también, no tiene, ¿no? Entonces, uno. El otro también debía haber el MAS, debía haber buscar otra opción de un postulante nuevo, ¿no? Que vaya, nos muestre y su forma de gobernar también. Entonces, esa parte yo diría, no, yo creo que el voto va a ser secreto allá, lo vamos a ver también de acuerdo a la... a los análisis que se haga, eso diría, señor periodista. Muy bien, a ver, dialogamos con otros señores también que están por este sector. ¿Cómo está, señora? Buen día, una consultita. En este referéndum, ¿usted por qué opción va a votar? ¿Por el sí, por el no, señora? No sé todavía. ¿Indeciso todavía, señora? Sí, estoy. Muy bien. ¿Y usted, señora, por qué opción va a votar, tal vez, hermana? ¿Tanto ya han comentado? No sé, todavía recién el día de votación vamos a decidir, eso no podemos decir anticipadamente. Sí. Sí. Ya, qué bien. Muy bien, dialogamos con otras personas también que se encuentran por este sector, por aquel otro lado, a ver, pues, también para conocer un poco la percepción de los vecinos y vecinas. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar? ¿Por el sí, por el no, tal vez? Muy buenos días, hermano Luterio, para la de Pachacama, ¿no? Sería para mí, hay que verle, ¿no? Ha cometido también en el gabinete lo que tiene el gobierno, ha cometido. Y para mí sería no, porque no podemos mover para dos personas. La constitución ha costado sangre y lucha, que ha costado la provincia, este departamento de La Paz, de sus 20 provincias. Hermano, sería hermano, pero no podemos mover, está haciendo la constitución, que es número de la constitución 168, no se puede mover por dos personas, que no pueden eternizarse también ellos también, ¿no? Entonces, hay jóvenes líderes, ¿por qué no deja a ellos? Puede dejar, digamos que... líderes otros también, ¿no? Él en esos 10 años tenía que formar otro liderazgo también de ese mismo partido. No siempre él, ¿no? Puede ser también él nomás también. Esto más también es miseria de mi parte, ¿no? Entonces, tenía que... No, yo decido, hermano. Mi parte, ¿no? Es la democracia también es la... Cada uno va a decidir también en el 21 de febrero. Sería entonces. En ese lapso, nos quiero también, decía, ha cometido errores. De la parte a fondo indígena. También no está... clase de gente, ahí está también, ha cometido error también. Con mi hermano, porque los liderazgos también han formado. Ese decía, nada más. Mariquí, como está, al escritor que está en Gila, Cuyacanaca, a ver, consultamos también. Hermano, ¿cómo está? Una consultita, hermano, para este próximo referendo, reforma constitucional, ¿usted por qué va a votar por el sí, por el no, tal vez? Con respeto que merece, cada cual es lo que estamos, nosotros, yo al menos pienso de que el continuismo hay veces aburre, ¿no ve? Entonces yo estoy queriendo votar por no. ¿Sí? Ya. Porque no quiere el continuismo. No quiere el continuismo. Mucha gente hoy en el día, al menos la gente, en cualquier parte, yo al menos trabajo en provincias, cualquier gente ya es bien valiente o macho, así es, pero parece que ya no hay respeto. Y cuando ya no habría eso, tal vez ya puede haber una orden, todo. Disciplina antes había, pues no sé ahora por qué. Pese que estamos en democracia, pero no sé. Están los padres de familia, yo somos nosotros del magisterio. Eso es. Ya, muy bien. Para este referendo de reforma constitucional Jutir y 21 de febrero, Kataquiste, Humakun, Harusa, Chimpuntata, Haisatat, Hanujan, Haisatat, Kamaist, Añanich. Bueno, Gilata, periodista, Nayaja, Pienstua, Kumaraki, Sabakatman, Pinti, pero. Hani ya kahila utchite kongkasnya kayak tak kau lihat markas entah nasir itu ah siu karo cimbukta. Mari kami tahu harus kita dan markas cina kan bisa kah kita tanah kan bisa harus kita ingin kaisa cekan kah upan kah kita masih asyik kah kau kami tahu itu nyata kila kuya kena kabel konsultamos otros vecinos. Cómo está, señor? Buen día, una consultita, ¿no? Para este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, hermano? No, más directo. ¿Alguna razón, tal vez? La razón porque para Ciudad del Alto no ha hecho nada el gobierno. Ajá. Y pese a que nosotros hemos sido uno de los promotores para que el Gonzalo Sánchez de Lozada vaya a dejar el poder de la nación y así sucesivamente. El Evo en ese momento ni siquiera tocaba ningún pito todavía aquí, pero ha tenido que... ahora se luce de que está haciendo todo por toda Bolivia. Estará haciendo pequeñas cosas, no a la magnitud, ¿Por qué la juventud, como usted, como yo, la gente, están desocupados? ¿Por qué no estamos dedicando a la farra y a otros actos delincuenciales? Porque no hay trabajo. Entonces, aquí tenía que formar una empresa donde puede trabajar. Simplemente a las empresas privadas están nacionalizando, que este, que el otro. Argumentos totales que lo hacen. En la equidad no tenemos nada. Por eso dice no. Oliki, comenta. ¿Más te dijiste con Hamas o más chimpunta de la quita que referendo de reforma constitucional de Taipina? Sí, vale, mi compañero que dice así. Ah, no, sí. Sí, sí, no, también. ¿Ya? ¿Ya? ¿Kunatsa? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a colocar no? Por eso que dice mi amigo lo mismo. Ah, yeah. Es que no comparte, pues. Ya, muy bien, como está el script de la campis, a ver, ya acá cuya cana campis, el script de la cachacanja, a ver, como está el script de aquí. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita, ¿no? Para este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, hermano? Buen día. No sé, estoy. Estoy. La cabeza está mal. Ajá, sí. Ya, muy bien, dialogamos con otros vecinos, vecinas también por este sector, a ver, para conocer. ¿Cómo está, señor? Vendí una consultita, ¿no? En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, hermano? No estamos informados al respecto, nada. No nos dicen a quién vamos a votar, cuál vamos a votar, pero no nos informan. Sin información, nosotros del campo venimos. Ahorita indecisos están. Indecisos estamos. Señora, ¿y usted por qué opción va a votar, hermana? ¿Por el sí, pues no? Igual estamos en deceso, ¿no? Ah, ¿sí? Es el campo. Ya. ¿Cómo está, hermano? ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? No estamos así nomás, ¿no? ¿A quién votar? Porque el Estado también nos quieren dominar con el socialismo, ¿no? A mí no me conviene también y quisiera neutral nomás y nulo, así nulo. Claro, ¿no? Sí, exacto. Ya. ¿Usted, hermano, por qué opción va a votar? De alguna manera, no, el voto secreto, ¿no? Ya. Tengo que pensarlo antes de votar, tengo que un poco analizar, ¿no? Sí, el no. Ya. ¿Y usted, señora, por qué opción va a votar tal vez? Pues sí, pues no. Es voto secreto. Voto secreto, es eso, no podemos. Ya, muy bien. Dialogamos con otros vecinos también que se encuentran por este otro lado también, para conocer un poquito, ¿no? Dialogamos con otros vecinos que se encuentran por este aquí, por este sector también, para un poco conocer, ¿no? La percepción. Señora, me permite un instantito, ¿por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el momento no sabría decirle, todavía no lo he pensado, hay que evaluar muchas cosas porque evidentemente estoy a favor del no, pero también habría que evaluar todos los proyectos que van a quedar en desuso, por decir, porque si no hace la consecución o el seguimiento el presidente, entonces, bueno, no sé si va a haber una desestabilidad económica fatal y aparte que no le terminaríamos, no dejaríamos que termine todo el proceso de cambio que se ha propuesto, pero también a veces estoy por el no, por el hecho de que hay muchas cosas, muchos errores que el presidente comete, que son muy públicos inclusive. Todavía no sé, lo voy a pensar. Muy bien, respetamos su decisión. Señora, ¿y usted ha evaluado tal vez alguna perspectiva de qué opción va a votar? Bueno, también yo tengo la situación de que es un gobierno que ya ha gobernado muchos años y bueno, pese a que el presidente lo ha hecho, para mí lo ha hecho muy bien en cuanto a obras, ha presentado muy buenos proyectos para Santa Cruz, que ha sido el más beneficiado, creo, desde mi perspectiva, pero la gente que está dentro del gobierno es la que, o sea, comete error tras error y se está viendo un gran índice de corrupción. Entonces, por el presidente yo apoyaría el sí, pero por toda la gente que lo apoya estaría, pero no, o sea, yo estoy también en una duda en estos momentos. Te indeciso un poco, ¿no? Sí. Ya. Muy bien, de esta manera hemos dialogado con los vecinos, vecinas también de este sector. A ver, consultamos con otros vecinos también, pero que están por este sector. A ver, Mauquita, Gila, Gila, Mauquita, acá 21 de febrero, acá Pachaja, más referéndum, Caracu, Pajasini, más Iscawi, opción sí, opción no, Caucaso, Jacontañan, tío, a ver, Mauquita, Janestañan. Nanaka, Jacontapawa, al sí, ¿por qué? Porque había verdadero cambio, ukat hakunta, porque a los partidos tradicionales luntat kamake ukaro janeu confianza utikite, no hay un líder, no hay una cabeza, no hay un proyecto. Ukat kunhamar sukahan proyecto na hakene karo na confianza. Ukat ha, sí voy a votar compañero. Ukat. ¿Muestra que la tal kunhamar sukahanta rakit? Ver una cosa. Aquí político es transnacional. Transnacional, ¿qué quiere decir? Aquellos grandes capitalistas te manda, hazlo política. Entonces, una vez sales, él va a decir, es, te manda, pues ahora necesito esta tu cosa, y se llevan. Entonces, ¿nosotros dónde quedamos? Ya somos hace años. Ese hace años tenemos que la historia recordar. Hemos vivido pobreza, vacío, no había nada. Ahora, ¿quién trabaja? Un campesino, tenemos plata, armamos ejército, todo y eso. Entonces, ¿qué más se puede decir a esta? Yo lo voy a votar. Una persona quien trabaja para él, el resto no. Esa es mi opción, querido mi amigo. Waliki comentador escritor actana Hilana Campisa acá rumbo de cara rumbo al referendo de reforma constitucional tanto por el sí como por el no. Estamos solamente a menos de 10 días para este evento electoral en nuestro país.